Página 64, capítulo 4. El colegio, que más tarde debía ser uno de los primeros establecimientos de América, era por entonces un caos como organización interna. Cuando me incrusté bien y vi claro, comprendí que tras las sombras ostentibles de la vida claustral había desacomodaments. Nota al pie, en francés arreglos. No solo con el colegio, sino con las autoridades temporales de la tierra. Durante un año, y siendo ya mocitos, nos hemos escapado casi todas las noches para hacer una vida de vagabundos por la ciudad. En los cafés, en aquellos puntos donde Shakespeare pone la acción de su Pericles, y sobre todo en los bailes de los suburbios, de los que algunos discípulos, ignoro por arte de quién, tenían siempre conocimiento. Nota al pie. Pericles, personaje de una obra atribuida a Shakespeare, cuya hija María es obligada a vivir entre gente de baja condición. Vuelvo al texto. Toda la variedad infinita de los medios de escapatoria podía reducirse a tres sistemas principales: la portería, la despensa y el portón. La portería, que da sobre el atrio de San Ignacio, requería o elementos de corrupción para el portero o vías de hechos deplorables. La despensa y cocinas tenían una pequeña puerta a la calle Moreno que a veces quedaba abierta hasta tarde. El portón, una de esas portadas deformes de la colonia, daba a la calle Bolívar, donde hoy se encuentra la entrada principal del colegio. Las hojas, en vez de llegar hasta el suelo, terminaban con unas puntas de hierro que dejaban un espacio libre entre ellas y el pavimento. Por allí había que pasar, pegado el cuerpo a tierra, en mangas de camisa para no estropear el único jaquet de lujo y sintiendo muchas veces que las fieles puntas guardianes se insinuaban ligeramente en la espalda como una protesta contra la evasión. A pesar de todas sus dificultades, era el medio más generalmente elegido. Pero aquí debo recordar una de esas curiosidades de colegio que todos mis compañeros de entonces deben tener presentes. Se educaba allí, desde tiempo inmemorial, un tipo acabado de bohemio, lleno de buenas condiciones, de corazón, haragán como una marmota, dormilón como el símil, con una cabeza enorme cubierta de una melena confusa y tupida como la baja vegetación tropical. Reñido con los libros que no abría jamás y respondiendo al nombre de Galerón, sin duda por las dimensiones colosales del sombrero, que tenía la función obligatoria y difícil de cubrir aquella cabeza ciclópea. Más tarde lo he encontrado varias veces en el mundo, ya en buena situación, ya bajo el peso de serias desgracias, le he conservado siempre un cariño inalterable. Lo encontré en Arica, entre el ejército bloqueado de Montero. Nota al pie. Arica, Montero, referencias a la guerra entre Chile y Perú, aliado con Bolivia por cuestiones de límites. Arica, puerto boliviano fortificado por Montero, fue tomado por los chilenos. Vuelvo al texto. Lo encontré en Arica, entre el ejército bloqueado de Montero, como corresponsal en un diario en Lima. Estaba a bordo de la Unión, el día sombrío de Angamos, en que murió Grau. Nota al pie. Grau, almirante que comandaba un barco peruano destruido por los chilenos en la batalla naval de Angamos. El barco Unión, en cambio, pudo salvarse. Allí estaba Galerón. Luego volví a verlo en Lima. Piérola, nota al pie, coronel que gobernaba Perú y huyó de Lima cuando este fue ocupado por los chilenos. Vuelvo al texto. Piérola, cuyo poder le ofreció empleos bastante lucrativos, solo quiso aceptar un pequeño mando militar y un puesto a la vanguardia. Esa conducta honrosa compensa muchas faltas. Había hecho también la campaña del Paraguay. Nota al pie. Campaña del Paraguay. Brasil, Uruguay y Argentina luchaban contra el Paraguay. Vuelvo al texto. He hablado de Benito Netto. Era un misterio profundo cómo Benito había conseguido, allá en épocas remotas y sin duda a favor de algún sacudimiento, de alguna convulsión caótica, nada menos que una llave del portón de la calle Bolívar. Nadie sabía dónde la guardaba y todas las empresas organizadas para robársela dieron siempre un fiasco completo. Benito la cuidaba, la aceitaba con frecuencia y tenía un aparato especial para extraer del caño todas las pelusas y migajas parásitas que iban allí a alojarse. Era para él el caballo del árabe o del gaucho, el fusil del cazador, la mandolina del provenzal errante, el instrumento y el sustentáculo de su vida. Como con el rastreador Calíbar, todos los prisioneros que tentaban evadirse, era no forzoso contar con Benito cuando nos animaban iguales designios. Calíbar, nota al pie. Rastreador nombrado por Sarmiento en Facundo, guiaba a los presos para que escaparan. Vuelvo al texto. Benito oía en silencio y luego preguntaba tranquilamente, ¿dónde vamos? Porque él no prestaba la llave jamás, no la alquilaba, no la vendía. Él era siempre de la partida, fuere cual fuere el objetivo. En vano se lo observaba. Benito, estamos los tres invitados a un baile. Me presentarán, vamos a una comida a casa de fulano. Comeré, una tía mía está muy enferma, la velarán. Tengo una cita y... ha de haber alguna chinita sirviente. A todo tenía respuesta y le hemos visto asistir gravemente con su eterno jaquet canela a entierros de lejanos parientes de algún estudiante cuya conducta no había merecido un permiso de salida y que acudía al arte de Benito. Era el Lord Flamborough de Sandó pegado al joven homeópata como la ostra a la peña. Flamborough de Sandó, autor de la novela El Doctor Herve, donde aparece Lord Flamborough, quien acompaña al doctor constantemente para recuperar el dinero que le había prestado. Fin del capítulo.